caracterizar de manera diferente el periodo, el momento. Luego, Anderson hace una caracterización política y más bien económica, ¿eh? Habla de las formaciones sociales, del social de producción, por ejemplo, ¿no? Romero hace una caracterización más bien del modelo cultural de la Edad Media. Y luego también hace la caracterización tal vez económico-social del periodo. Especialmente lo que tiene el capítulo seleccionado, lo que tiene que ver con los mercaderes, ¿no? Cómo era la relación entre los nobles y los mercaderes, ¿está? Que no era una relación lineal, sino que había distintos modos de vincularse entre los mercaderes, los nobles y la iglesia. ¿Sí? Bueno, estos tres autores son de contexto, ¿está? Después ustedes en esta misma unidad tienen otros autores, que estos los van a leer para la semana que viene. Para esta unidad tenemos dos clases, esta y la semana que viene. Estoy hablando del práctico siempre, ¿no? Para la semana que viene ustedes tienen que leer Castillo Gómez, el capítulo 8 de Lezuriaga y Bowen, que es un solo capítulo. ¿Está? Y Bottarini también, pero Bottarini es un texto interesante y sencillo, porque el texto de Bottarini es un texto de orden instrumental, que les viene bien no solo para esta materia, sino para otras materias, porque la cita de Bottarini es una cita que tiene que ver con cómo se trabaja con las fuentes, que son fuentes históricas, cuál es el tratamiento, cómo se produce conocimiento a partir del análisis de fuentes. ¿Sí? Bueno, o sea que la cita de Bottarini les viene bien para cualquier materia. Obviamente que les viene bien para historia, pero si no para cualquier texto es una cita. Les digo porque yo se la he pasado a compañeras mías de la maestría, por ejemplo, porque realmente los que no venimos del área de historia, yo estoy en educación, los que no venimos del área de historia, el trabajo con la fuente no es un trabajo que uno esté preparado para hacerlo. ¿Se entiende? Así que es una linda ficha, más bien, para los que son de historia, capaz que no les suena por ningún lado. Pero los que venimos de educación, sí, porque en realidad tenemos poca experiencia de trabajo con fuentes. ¿Está? Así que me parece una linda ficha que les tiene instrumental, ¿no? Cómo trabajar una fuente, cómo analizarla, cómo presentar los datos, qué tipo de fuente existe. Me parece que está muy buena para eso. Así que me parece que me viene. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Yo brevemente voy a caracterizar algunos aspectos de lo que significó la Edad Media. Una edad, para algunos llamada la Edad Oscura, una edad que se inicia con la caída de Constantinopla en el siglo V y que termina en el siglo XV, cuando comienza el Renacimiento. Primero vamos a hacer esta salvedad. Si ustedes le hicieron la cita de Confusa, que yo no me acuerdo si se las di, la de periodización, que no me acuerdo si está en la unidad 2 o en la 3, él lo explica muy bien qué pasa con las periodizaciones. Las periodizaciones, como cualquier cuadro, cualquier esquema que uno haga, es una elección, ¿no? ¿Cómo dividir a la historia? ¿Qué tener en cuenta? Es una organización o una clasificación más bien arbitraria, ¿se comprende? Porque no hay nada que termine hoy y empiece mañana. Los procesos históricos son procesos más bien complejos, no son lineales. ¿Se entiende? Se produce una sucesión de acontecimientos que dan lugar a determinados fenómenos. ¿Se entiende? Pero eso no es lineal. Hay marchas y contramarchas. Cuando se habla de ruptura, cuando se habla de avances y retrocesos, bueno, la historia es así. ¿Se entiende? Entonces, en términos de pensar esta clasificación tradicional, que ustedes han visto, antigüedad, edad media, edad moderna, posmodernidad, tiene que ver con una cuestión que en algunos autores puede ser de un orden político, ¿se entiende? Con una organización del mundo, con una visión del mundo, que responde más bien a cuestiones ideológicas y políticas. ¿Está? Bueno, más allá de hacer esta salvedad con respecto a las periodizaciones, lo real es que ustedes van a encontrar en cualquier libro de historia ese ordenamiento, ¿no? El mundo antiguo, la Edad Media y la Edad Moderna y la posmodernidad, que sería lo que estaríamos transitando ahora. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, esto es absolutamente extenso, es muy discutible esta clasificación, y les vuelvo a decir que tiene que ver con una opción absolutamente arbitraria. ¿Sí? Pero para que se entienda y para que nosotros podamos pensar, la Edad Media comenzaría, en términos de esta ideología que ustedes han visto que circula en cualquier libro de historia, la Edad Media comenzaría siglo V y hasta el Renacimiento, es decir, hasta el siglo XV. ¿Está? Algunos autores, y después ustedes leyeron Romero, explicamos esto detenidamente, la divide en Alta Edad Media, Baja Edad Media y Alta Media y Baja Edad Media. Alta, Media y Baja Edad Media. ¿Sí? Y lo divide en este sentido. Hablan en realidad de una temprana Edad Media que coincide con las invasiones germánicas. Aparecen nuevos reinos y aparece un enfrentamiento entre bizantinos y musulmanes. Esto coincide con la Baja Edad Media, ¿no? Que dura hasta el siglo IX. Es decir, si nosotros decimos Edad Media, siglo V al siglo XV, esta sería la temprana Edad Media. ¿Se entiende? Del siglo V al siglo IX. ¿Está? Después viene la Alta Edad Media. La Alta Edad Media es del siglo IX al siglo XIII aproximadamente y coincide con un periodo que ustedes van a analizar hoy, que es el periodo del feudalismo. ¿Sí? Perdón, después ustedes lo van a ver bien esto en Romero, pero ahora en principio pensamos en temprana, alta y baja edad media. ¿Sí? Romero la separa en alta edad media y baja edad media. Bueno, y baja edad media, que sería del siglo XIII hasta el Renacimiento, que es el siglo XV. ¿Sí? Algunas de las características de la Baja Edad Media tiene que ver con la consolidación de la sociedad occidental. Bueno, con el auge del comercio y las ciudades y un acercamiento a la modernidad. ¿Está? Esto les vuelvo a decir, esto es arbitrario, son distintas denominaciones, ¿sí? Lo que ustedes deben saber es que en principio la Edad Media es un periodo que abarca del siglo V al siglo XV. ¿Eh? Y que esta podría ser una posible organización donde muchos autores coinciden en esto. Ahora bien, en lo que la mayoría de los autores coinciden es que la Edad Media en realidad es un legado del mundo. ¿Hay eso copiado? Bueno, ¿dónde se quedaron? Temprana Edad Media, Alta Edad Media, Baja Edad Media. ¿Cuál será? ¿No? ¿Lo que todos coinciden que la Edad Media es un legado del mundo romano, del imperio germánico y del cristianismo. ¿Se entiende? Que esta combinación tiene mucho que ver con la organización del mundo occidental. ¿Está? ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes que la antigüedad era el poderío del mundo heleno? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Después viene el imperio romano y la invasión de los germanos, que va a ser lo que vamos a ver ahora. ¿Está? Yo saqué algunas de las características de Anderson. Ustedes tienen un capítulo de Anderson, pero yo tomé el capítulo anterior para ver un poco el contexto. Y ustedes no lo tienen ahí, porque si no me parecía que entrar en Anderson sin haber visto un poco el contexto, que es el capítulo anterior, me parecía que era un tanto descolgado. Así que yo les voy a describir un poquito el contexto histórico, social y político en el capítulo anterior de Anderson. ¿Se entiende esto? Política y económica que se tenía. ¿Ah? Bueno, en contexto, Anderson habla de la invasión germánica. ¿Sí? ¿Qué es lo que aparece acá? Estamos hablando de la invasión germánica al Imperio Romano. Sí, cuando yo les mencioné en el año 1466 la caída de Constantinopla, estamos hablando del Imperio Romano, ¿está? Que fue invadido por los germanos, ¿está? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Hay una conservación del legado latino, básicamente en las costumbres y en el modo de vida. Los germanos eran llamados pueblos bárbaros con cierto rasgo de primitivismo. ¿Sí? Bueno, y además hay una conservación, en algún sentido, de la estructura imperial. Yo les digo esto para que ustedes vean después en este largo proceso cómo se fue modificando. ¿Sí? Otra de las características habla de que hay una primera fase de este periodo, de este momento, que tiene que ver con un sistema político dualista. En el que conviven básicamente el reino germano y las comunidades romanas. El reino germano podemos decir que es más bien primitivo, rudimentario. Las comunidades romanas que preservan cierta organización jurídica. ¿Está? Además, lo que plantea Anderson, que este sistema político dualista, donde conviven en algún sentido el imperio germano y el imperio, o estas comunidades romanas, hablan de cierta imposibilidad del invasor de tener una organización central. ¿Qué significa esto? Que al permanecer esta estructura, esta convivencia entre estos ambos poderes, digamos, esta estructura dualista, en realidad lo que está planteando es que hay una dificultad por el invasor de mantener una organización centralizada, digamos, de tener el dominio sobre eso. ¿Está? Bueno, porque después eso se va superando esta instancia. Bueno, después en esta primera fase hay un pasaje. De un sistema político a Estado. Piensen ustedes que había en este periodo muchas migraciones. Y había también como un cierto temor a ser al pillaje, a ser invadido. Una de las características que tal vez ustedes después alcancemos a ver, uno de los textos lo menciona, Anderson, en el capítulo que ustedes tienen, es por ejemplo la aparición de los castillos. El castillo es una construcción de este periodo. ¿Lo dijeron? ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Ustedes recordarán en las películas, ¿sí? Las imágenes de los castillos se construían la colina visible, porque con esas torres donde al principio había esos miradores en la punta de los castillos, y una construcción que es como un fuerte, digamos, de protección, de piedra, cemento, ¿no? Que tiene que ver con el resguardo en algún sentido. ¿Por qué? Porque había muchas invasiones y mucho pillaje. ¿Se entiende? Entonces eran periodos donde había mucha lucha por la tierra, mucha lucha por el poder político, por el poder religioso. ¿Está? Entonces era una manera de estar protegido de futuro arrebato, si se quiere. El castillo. Otro símbolo de la Edad Media, por ejemplo, es la caballería. ¿Vieron los caballeros con las armaduras y demás? Después vamos a ver nosotros que el caballero no era cualquiera, sino caballero aquel que podía estar dotado, como por ejemplo invertir dinero en tener una armadura. ¿Se entiende? Porque el acero era un bien muy limitado. Entonces, el que tenía plata solamente podía tener esa condición de ser caballero, porque tenía que tener las armas. La ropa, las armas de acero. ¿Sí? Bueno, estos son dos símbolos propios de la Edad Media. ¿Está? Bueno. Otra característica, hay una conversión ideológica al cristianismo. Ustedes deben saber que en la Edad Media la institución por excelencia de este periodo es la Iglesia. La Iglesia es la institución hegemónica en este periodo. Dice que tiene en la institución por excelencia. ¿Está? Bueno. En el siglo V hay una estructuración de la Iglesia donde aparecen perdónenme que yo tengo una letra muy fea y además es que ustedes me han señalado que escribo rápido y igual era mi conversión ideológica y cristianismo. Después hay en el siglo V hay una estructuración de la Iglesia. ¿Y qué pasa? Aparece como una Iglesia germánica paralela, si se quiere. Paralela, pónganlo entre comillas, porque así lo dice Anderson. Y una Iglesia romana. ¿Está? Sí, acá te digo que hay una estructuración de la Iglesia, pero surge una Iglesia germánica que se pierde el invasor, paralela a la Iglesia romana. ¿Sí? Bueno, otra de las características en la segunda fase de este periodo. ¿Está fuera de su destino? Sí. sí, debe ser siglo cuarto. Aproximadamente, según las caracterizaciones de contexto. Bueno, en la segunda fase, aparece, hay una segunda oleada de migraciones. Básicamente de lo que nosotros podríamos llamar de los pueblos del lado del este, de lo que va a ser después Rusia. ¿Sí? En realidad en todo este periodo es de mucho movimiento, donde en algunos casos, por ejemplo, el Imperio Germano en la primera época y la parte, bueno, por supuesto, Alemania y la parte norte de Francia, ¿no? Eso anda solo así que en este capítulo que ustedes tienen. Y después fue ocupando, cuando toma Roma, ocupando espacio, toma Constantinopla, la invasión de los hermanos de Roma, con la caída de Constantinopla, y se va extendiendo. Pero esos límites son bastante difusos en realidad, porque permanentemente hay, se va modificando. Bueno, oleada de migraciones. En el siglo VI hay una desaparición del dualismo. Por lo tanto, hay un lento proceso de fusión. Ayer salió una linda nota en la contratapa de página 12 y justamente hablaba, ¿no? No me tomé en cuenta traerlo, pero hablaba de cómo se fue constituyendo Occidente, ¿no? Entonces, cómo lo contrapone a Oriente, ¿no? Y qué significa la cultura occidental. Y bueno, como se estaba diciendo para preparar esta clase, evidentemente muchas de las discusiones actuales obviamente se remiten a este periodo. ¿Se entiende? Hoy todavía se sigue discutiendo, o no se sigue discutiendo, pero sí analizando el tema de cómo se fue construyendo Oriente, Occidente, tal vez a espaldas de Oriente, depende del lugar que lo mire. Bueno, lento proceso de fusión, hay una desaparición del legado jurídico romano. Otra de las cosas para entender este periodo, tal vez, y el periodo, ustedes vieron ahora con la muerte del Papa, ¿no? Tal vez con este bombardeo de información acerca de la muerte del Papa, ustedes pueden ver hasta qué punto la Iglesia se maneja con los rituales, con los símbolos, y qué potente que es a la hora de determinar su poder. ¿Se entiende? Yo lo escuchaba a Marinacci, que es un especialista en religión en estos días, y bueno, y él planteaba, bueno, lo que había significado en una especie de un profesor de la U. Marinacci planteaba lo que había significado este Papa en Occidente, pero básicamente lo que significó la presencia de este Papa para la desaparición, por ejemplo, del comunismo, ¿no? Y que fue muy conservador en toda su concepción ideológica. Y explicaba también que la fuerte presencia de la simbología y de los rituales que le dan una investidura de mayor poder y autoridad a la presencia del Papa, la figura del Papa y de la Iglesia, más allá de la devoción o no que puedan tener los cristianos con respecto a la Iglesia. ¿Se entiende? Es decir, cómo está centrada en rituales, en símbolos, en institución. ¿Se entiende? Ustedes van a ver, por ejemplo, ahora aparecen palabras tales como las catedralicias, los concilios, bueno, tienen que ver con este periodo, los monasterios, los monegascos, bueno, son todos conceptos, ¿no?, que evidentemente están muy cristalizados en el cristiano, pero que tienen un importante poder, sobre todo a la hora de entender su dominio. Bueno, desaparición del legado jurídico romano. Hola. Otra de las características que después lo van a ver por qué se va modificando es la aparición de un nuevo modelo con las cangaros agrario. Y después vamos a entrar a ver posteriormente el tema del feudalismo. Amorfo, dual, porque existe una confiscación a gran escala de los latifundios locales. Y anexión de esos latifundios, ¿no? Anexión al tesoro real. O distribución entre los nobles. Hay una importante producción, digamos así, de germanos con grandes latifundios. ¿Esta es la anexión del tesoro real? Claro. ¿Distribución o distribución? Anexión. ¿Por qué? Estos grandes latifundios locales en realidad pertenecían la tierra al rey. ¿La entendés? O sea que estos confiscaban estas tierras para la corona. ¿Está? Y de ese modo. O también se distribuía entre el séquito de la nobleza. Porque el tema acá, ustedes piensen que estamos hablando de la Edad Media, acá el tema es la propiedad de la tierra. La disputa es la tierra. Por eso ahora vamos a ver el feudalismo como un modelo de propiedad de la tierra. Distribución entre los nombres, una producción de germanos con grandes latifundios. No me acuerdo. Después, poblamiento. Poblamiento del campo con comunidades. Eso también a veces a usted me resulta complejo si no le entero nada, porque Anderson habla justamente de comunidades, de aldeas, de villas, de alodios, ¿sí? Que son nombres, agrupamientos que se les dan a determinadas porciones de tierra y a sus dueños. Comunidades aldeanas con núcleo de pequeño traductores. Hay una desaparición, desaparición del dualismo, del separatismo de la Iglesia. ¿Va? Y ahora vamos al siglo VII. Es la expansión islámica del Mediterráneo. Esto coincide con la ocupación árabe de España. Los árabes tuvieron 8 siglos en España. Hay un aislamiento rural bueno. Después hay una desaparición de las monedas de oro, ¿no? En realidad tiene que ver por la ocupación de los árabes, porque ahí empieza a aparecer un cierto comercio de tipo de intercambio, ¿no? Entonces, el peso en oro, hay lo podemos decir en, no digo una liquidación, pero hay una pérdida de la moneda en oro. ¿Se entiende? Piensen ustedes que el comercio era traidor. De todos modos, cuando los árabes invaden el Mediterráneo, empieza a producirse ahí un comercio de bienes que no existían, como por ejemplo piedras preciosas, pieles costosas y las especies, que no se conocían en Europa. El intercambio de los europeos. Bueno, vemos rápidamente, que me parece que el siglo tal vez esto, disculpen que les resulte tal vez demasiado pesado, pero me parece que es como un pequeño pantallazo para después intentar lo que está analizando Anderson en el capítulo siguiente. Me parecía que si no, no se sabía dónde venía. En el siglo siguiente, ustedes recordarán a Carlomagno, ¿no? Siglo VIII, la época carolingia. Hay una unificación política militar de Occidente. Hay una revitalización administrativa y cultural. Hay una reforma y estandarización del sistema monetario. ¿No se entiende? No. ¿No se entiende? ¿La letra? ¿Sí? Bueno, aparece el condado. El condado es una unidad. Básica. No que tenga que ver con el mismo, sino unidad en sí mismo, elemental. Que en el condado es la delegación del poder público. Hay una superposición de poderes. Siempre. El clérigo. Los nobles. Y seculares. Después hay una gradual que se va a conceder en el siglo posterior, una gradual aparición del feudalismo por de abajo del gobierno imperial, a través básicamente de dos instituciones: el vasallaje y el feudo. Una acotación. Feudalismo. No me acuerdo si el término estaba, lo explicaba Anderson. Feudo quiere decir beneficio. ¿Lo decía? El beneficio. Ahora vamos a ver qué significa esta organización del sistema feudal. En realidad, en un sistema que lo podríamos organizar así. Acá está, está ahí el señor, vamos a poner el noble, a través de una ceremonia muy importante, se produce lo que se llama un nombramiento, donde el noble le otorga al vasallo, que quiere decir servidor, el noble le entrega al vasallo, un vasallo que es un servidor, le entrega simbólicamente una, vamos a poner, una parcela de tierra, ¿sí? Esto que yo se lo digo así es toda una ceremonia donde se establece un contrato. Este contrato es un contrato donde el vasallo se compromete a servirlo, a ir a la guerra si es necesario, a hacer servicio militar si es necesario, porque el noble estaba dedicado básicamente a la guerra. ¿Se entiende? Entonces, a través de este sistema, tal vez jurídico, legal, social, de coerción, es la base del sistema feudal. La base legal, si quieren, jurídica, del sistema feudal. El servidor se compromete, el vasallo se compromete a servir al señor feudal, ¿sí? A través de lo que se llama una investidura. Que es algo así como una especie de acuerdo, de simbología, está muy dotado de simbología, porque eso es una ceremonia donde el señor feudal le da un beso en la frente, le otorga a su vez algo simbólicamente, no sé, un cascote, una piedra, una pluma, ¿sí? Donde es un compromiso mutuo. Esta estructura es básicamente la organización, las bases de la organización de modo de producción saludable. ¿Sí? El señor se compromete a cuidar de él y a cuidar de sus hijos. Y en el caso de que el vasallo muera, él se debe hacer cargo de la viuda y de los hijos. ¿Sí? Yo les traje después ahí para leer algunos documentos de época, cómo era esta ceremonia. En realidad tiene mucho de simbología, mucho de ritual, pero obviamente lo que está por detrás es una actitud, es una cuestión servil del hombre que queda prácticamente adherido a la tierra. ¿Se entiende? El vasallo, el vasallaje, es un montón de siervos adheridos a la tierra. ¿Sí? Porque a su vez, este sistema, el noble, también depende de una estructura. La tierra del noble, puede ser que este noble dependa de algún aristócrata. ¿Se entiende? Y puede ser que ese aristócrata dependa de las tierras del rey. ¿Sí? Entonces, este mecanismo es una estructura vertical, piramidal. ¿Sí? Esto es lo que sostuvo, es como una organización jurídica, social, básicamente de coerción, ¿sí? Donde, en definitiva, este último es el que queda, es el que está en la situación servil. Es el que produce la tierra, es el que trabaja la tierra. ¿Se entiende, chico? Bueno, mira que esta organización es también, en algún sentido, una consecuencia de la del derrumbe del modelo feudal. ¿Por qué? Porque básicamente, cuando empieza a aparecer el comercio, ya no deja de ser tan seductor trabajar la tierra, sino porque los nobles observan de que pueden ser rentistas. ¿Se entiende? Entonces ahí hay, esto lo explica muy bien Legoff, con la relación de los mercaderes con los nobles y demás. Entonces, ¿qué pasa? Hay una especie de aburguesamiento, ¿sí? Entre el noble, por un lado, incluso hasta los mismos vasallos, si ustedes quieren, o hacia los hacia las clases, hacia los que producían la tierra. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el comerciante es una clase social que aparece después de esto. Entonces es mucho más seductor, tal vez, ser comerciante, porque con el crecimiento de las ciudades, los mercaderes son propios, surgen con el crecimiento de las ciudades. En este esquema, fíjense ustedes que acá no había ciudades. ¿Sí? Esto tiene que ver con la producción, el trabajo en la tierra, ¿sí? Con la extensión, el latifundio, el trabajo rural. Con la aparición de las ciudades, cuando aparecen las ciudades, aparecen los mercaderes, ¿no? Que son los que, el centro de operación del mercader es la ciudad, que es el espacio donde pueden vender sus productos, comprar. Los mercaderes empiezan a tener un papel importante, porque empieza a ser más fluido el comercio. Cuando las ciudades, la gente del campo se traslada a la ciudad. Y aparecen una serie de inventos y de organización del comercio diferente. ¿Sí? Bueno. Lo último, entonces aparece el feudo, Aparece el señorío, la caballería, y aparece esto que yo les había dicho, el tema de los castillos, ¿no? Que tanto los castillos como la caballería son símbolos propios de la Edad Media. ¿Está? Esto así muy rápidamente es para que ustedes tengan por lo menos alguna referencia de lo que habla Anderson en el capítulo que ustedes tienen para trabajar. ¿Está? Yo les diría, el primer día se les había hecho una sugerencia, tal vez uno de este tema, los que recién vienen de la escuela secundaria, algunos que hacen hecho otros estudios, tal vez no. Ustedes pueden tomar, por lo menos para ubicarse así con los grandes temas, algún libro de la escuela secundaria, ¿entiendes? Que tenga antigüedad, edad media y escuela moderna. ¿Sí? Algún libro, por lo menos para estos grandes relatos. ¿Está? Después ustedes, ¿por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque ustedes mencionan, Anderson, o... Digo, ya da como por sabido, ¿no? Que ustedes conocen de qué estamos hablando. ¿Está? Entonces, estos momentos así, por lo menos después, el análisis ideológico, yo no digo que se quede con el análisis de esa lectura, pero sí, el análisis ideológico, más político, un análisis más complejo, no tan lineal, lo pueden hacer con los autores de la cátedra, con esto que estamos viendo, ¿está? Porque Anderson tiene la posición tomada, ¿se entiende? Anderson lo dice desde una perspectiva marxista, ¿se entiende? Entonces, Romero en una perspectiva tal vez bastante bien marxista, podríamos decir, pero desde una perspectiva cultural, y si uno se pierde de vista alguno de estos puntos, no comprende que por qué Romero está hablando de lo que está hablando. Así que usted agarre cualquier libro de la secundaria, por lo menos para estos grandes momentos. ¿Sí? Bueno. Son padres, no sé cuál es ahora. Este es el mi padre, ¿no? ¿Qué está llevando? ¿No dicen de populito el libro? Ahora bien, yo les traje para trabajar unas preguntas, porque la idea es la siguiente. Como estos tres autores, Legó, Romero y Anderson, son de contexto, la idea, si cada uno analiza el periodo de un lugar diferente, la idea sería un poco tratar de articular estos tres autores en algún punto. ¿Sí? Entonces, yo les voy a dar algunas preguntas que van a trabajar ahora y después vamos a terminar entre todos, y algunas hipótesis que ustedes deben tener, o por lo menos de ir pensando en función a la bibliografía. ¿Sí? Lo que yo pensaba como un ejercicio, ¿no? Como un ejercicio de esta materia, hay como en cada unidad, ustedes van a ver que existen ciertos ejes centrales que permiten hipotetizar algunas cuestiones que podrían ser importantes para pensar, para reflexionar, para discutir. ¿Está? Entonces, de cada unidad vamos a ver si voy a ir formulando algunas hipótesis que tal vez queden como interrogantes y tal vez ustedes las puedan ir contestando con el gráfico. ¿Se entiende? Y por ahí para el parcial esto les puede ayudar un poco, ¿eh? Para despegarse de los textos y empezar a pensar, a construir ciertas hipótesis del periodo, del momento, de algún tema. ¿Sí? Bueno, pongan trabajo práctico porque no... Y se me rompió la impresora y no lo puedo imprimir. Son cinco preguntas nada más. Este es el trabajo práctico de la unidad 3. Analizar cada uno de los textos indicados en función a los siguientes ítems. Ubicación temporal y espacial referida en el texto. Cuando yo digo en el texto, me refiero a cada texto, ¿sí? Obviamente todos hablan de la Edad Media. Dos. Hipótesis principales planteadas por el autor. Tres. Principales aportes para la caracterización económica, política, social y cultural de la Edad Media. Relaciones que pueden establecerse con los otros dos textos. Cinco. Posibles consecuencias sobre los modos, medios y relaciones sociales de circulación de cabello. No. Bueno, a ver, ¿qué plantea Romero? Habíamos dicho que lo analiza más bien desde una perspectiva cultural. ¿Sí? No, ¿qué plantea Romero? En realidad cualquiera, chicos, porque todos tenían la obligación de leer los tres autores. ¿Desde qué contexto escribe? ¿De qué espacio y qué contexto escribe Romero? Romero. Ah, pero te puedo contestar nosotros, ¿no? Cultural. Abrí un debate. ¿Yo? Sí. ¿Qué te dije? Con la caída del imperio, más o menos, que viene la invasión germánica. O sea, Romero se basa en la edad, la primera edad media. Él dice la primera, la, sí, dice la primera edad. Dice la primera edad y la segunda edad. La primera edad. Sí. Después dice la segunda edad. Bueno, a ver, de Romero, ¿qué es lo que toca? En relación a las hipótesis, lo que habíamos puesto es que la cultura occidental, según el autor, consistía de tres tradiciones: la romana, hebreo-cristiana y la germánica. En relación, volviendo con este tema de las hipótesis, habíamos puesto como describir una primera edad y una temprana edad media. Bien. ¿Qué características define cada uno? Y cualquiera diría. Con referencia a la primera edad, describe lo de las dos crisis que aparecen, la del Imperio Romano y la de la feudal. Bien. ¿Y la otra? Y romano, feudal y cristianismo. Sí. La del Imperio Romano y la dijo hebreo cristiano. Hebreo cristiano. O judío cristiano. Y después, bueno, lo que dice la temprana media, lo que expresa es el periodo de los reinos romanos germánicos y del imperio católico. O sería, de que usted se acuerda de esta clasificación que yo lo hice, sería el primer momento y el segundo momento. Algo más para pueden agregar de Romero. Él hace una interesante descripción, va describiendo todo lo que va sintiendo en este momento. Esto podría entrevistar a Romero sola, analizarlo bien, en qué tipo de cosas. Puede ser que sea dentro del contexto. En este caso, él es Romero. Para la crisis de Romero. Bien, muy bien. Conservador al periodo, por lo tanto, tendría que ver con un momento, digamos, de cierto oscurantismo, de cierto conservadorismo. Bueno, ¿algo más? Una clase de campaña en el medio, ¿no? Sí, que es en el texto, a lo mejor marcamos algo en el texto. Sí, me veo una mucha característica, pero es una oscura. Ah, sí, sí, lo decimos mucho. Sobre todo hay un autor. Bueno, seguimos, por ahí aparece algo más que lo podamos relacionar con Romero. En el caso de Anderson, yo acá empecé a hacer alguna especie de síntesis, pero por ahí ustedes pueden hacer muy sintético, muy para el que no leyó Anderson, tal vez no se entiende. Anderson, en el capítulo que ustedes tienen, hablan del modelo de producción feudal. ¿Sí? Bueno. Acá dice, dominado por la tierra y la economía natural. ¿Sí? Esto es claro, ¿no? Bueno, ¿qué significa esto? El trabajo y la producción del trabajo no son mercancías. ¿Qué querrá decir? Todavía no hay una discusión. atrás, no hay una valoración del valor de la producción, sino en función de las necesidades básicas de consumo. No es intercambiable. Bueno, ojo, porque en un momento después queda, acá aparece el valor. Pedro Marta, me parece que es una representación. Bueno, ¿se entiende entonces esto? Bueno, después yo puse productor inmediato campesino adscrito a la tierra. ¿Sí? Bueno. Movilidad jurídica limitada. Este es Anderson. Pero la puse ahí porque era complicado. Tenían ellos grandes, era más como un título. Y aparte el campesino tenía que ser protegido por un señor feudal y no podía cambiar de señor feudal a otro como quisiera. Claro. O cuando quisiera. Está bien. Por eso que su espacio, digamos, es absolutamente limitado y que se basa en ese sistema de coerción, de esa coerción legal y política, porque en realidad habría como una especie de intercambio, digamos, yo trabajo para vos y vos me protegés, en algún sentido. Yo tengo este beneficio. ¿Querés? Fíjense ustedes que no me acuerdo el defecto, describe por qué en algún sentido, como había mucha migración, mucha invasión, los campesinos se acercaban a los castillos o a las fincas feudales, porque era un modo de que se sentían de alguna manera protegidos, porque no eran superpropietarios. Cultural. Exacto. De algún modo ellos también se acercaban para sentirse más resguardados. Por eso ellos tenían de algún modo un beneficio, ¿no? O dos beneficios, obviamente. Toda parte de la parte militar, lo que tenía que hacer para que el rey lo protegiera de la tuberculosis. Exacto. Movilidad jurídica limitada, producción agrícola controlada por el señor feudal, esto está claro. Extracción del plusvalor por cohesión económica, compulsión política legal. En realidad, por eso decía que todo el sistema de producción feudal se basa en esto, ¿no? En ese sistema de, hay como un contrato implícito en que uno debe servir a una parte y el otro debe obedecer. Pero en cierta medida te garantiza cierta resguardo y cierta protección. ¿Sí? ¿Está? ¿Se entiende esto entonces? Bueno, después, derechos solo de grado por parte del señor feudal sobre la tierra. ¿Quién detentaba en última instancia el poder sobre la tierra? El monarca, en el caso que había rey. No todos los condados, no todas las ciudades existía el rey. Bueno. Dominio inminente del príncipe sobre la tierra, bueno, se está claro, función del Estado desintegrarse en una distribución vertical de arriba hacia abajo. Esto surge luego como si una debilidad, ¿no? Porque en realidad, esta sería alguna de las características estructurales, me escucha que es característica estructural del feudalismo. ¿Por qué? Porque esta organización vertical en algún sentido impedía cierta concentración, cierta, cierta organización jurídica, una soberanía plena. ¿Se entiende? Esto casi que atenta contra la propia organización. Porque hay un parcelamiento de la soberanía y un parcelamiento de las decisiones. Esto que aparece como una estructura bastante aceitada, que se puede, que a la larga también corre este corriente. ¿Sí? Bueno, esto, supervivencia de tierras comunales, aldeas y al odio. ¿Se entiende esto? Que son las tierras comunales, que son las aldeas y los salodios. Los salodios son las tierras libres. Y después habla de un parcelamiento, justamente a partir de esta organización piramidal o vertical, habla de un parcelamiento de la soberanía. Porque en realidad, bueno, todos eran, detentaban una porción, y en este entramado de vínculos y de relaciones muy complejas a su vez, se gastaba toda la humanidad. Por eso, debilidad del vértice de la jerarquía, dependencia feudal, falta de un mecanismo integrador. Por eso yo puse acá potencial amenaza. ¿Sí? Otra de las características acá que aparecen es ahí es cuando se hacen se producen varios imperios y lo que no todavía se puede juntar más adelante lo que ustedes van a ver que a partir de en otro momento en el otro periodo comienzan a aparecer las incipientes organizaciones que podrían ser la conformación futura de los estados nacionales. ¿Se entiende? Pero eso es más adelante. Esto que dice la compañera serían los primeros pasitos para empezar a pensar en la organización de la nación, de los de lo que podrían ser a futuro, muy a futuro, los estados nacionales. La organización de los estados nacionales del siglo XIX, por ejemplo. Bueno, acá en el sistema político yo lo que puse es que hay una existencia de una burocracia. La iglesia se convirtió en una institución autónoma dentro del sistema político feudal. Recordarán ustedes que en el periodo anterior la iglesia era una institución que dependía del poder del Estado o del poder imperial. ¿Sí? Acá aparentemente hay una separación de la iglesia. Y eso le da poder porque como los otros estaban desintegrados, sí, no alcanzaban un poder real. Claro. Pero independiente del Estado. Bueno, otra de las características no que tiene que ver con el derecho de la nula. ¿Se entiende? ¿Sí? La Edad Media es un momento mucho más extendido que esto, por lo menos de lo que expresa Anderson en este capítulo. Importante, porque es un modo de traducción bastante extendida, pero no significa que eso sea toda la Edad Media. No se puede caracterizar la Edad Media por el feudalismo. ¿Eh? ¿Sí? Bueno, vemos luego parcelamiento de la soberanía. Reducción la ciudad. Bueno, ¿qué es lo que plantea Levón? A ver, la relación entre ¿de qué habla Levón? La ciudad medieval. ¿De cómo es la necesidad de medieval que fuera ¿Se entendió esto? Los mercaderes y todo pudieron existir a partir de que empezaron a desarrollarse las ciudades. El centro de operación, de comercialización son las ciudades. Después van a ver ustedes el tema de las corporaciones, que es muy importante porque aparecen con la construcción de las ciudades, que en realidad algunos autores hablan de reconstrucción de las ciudades, porque antes existían ciudades importantes que fueron desapareciendo o que fueron perdiendo poder. Pero en este periodo hay una reaparición de la ciudad como un escenario importante. Ahí aparecen los mercaderes y aparecen las ocupaciones y los oficios, que hasta este momento no estaban tenidos en cuenta. ¿Cuál es la, digamos, en qué se basaba el poder de los mercaderes? ¿Y cómo, cuál era la relación, en principio, con los nobles? Gracias. Luego plantea que una relación compleja, desigual, a ver qué pusieron de Lego. se ponen burgueses, bueno, lo que son burgueses. Habla una relación de asimilación, de lucha. Quieren ser lo que no son. Y de eliminación. ¿Sí? Este es el eje del texto. ¿Eh? El legó. La relación de los mercaderes con las distintas clases sociales. En algunos casos los eliminaron, en algunos casos se fusionaron. Relación de los mercaderes con la última. Entonces, todo el texto de Lego lo que va a hacer va a ir analizando la relación con las distintas clases sociales. ¿Sí? Es bien interesante verlo, la evolución o el sentido que toma en el caso de los nobles, por ejemplo. Cuando él expresa que hay un proceso de ennoblezamiento y aburguesamiento de los mercaderes en esta fusión con los nobles. Porque además los empieza a ver con la gente próspero, digamos, que empieza a tener poder en la ciudad. Y el poder del nombre en realidad lo activaba en el poder de la tierra. Pero que ya en ese momento era mucho más rentable como el... Y también fíjense ustedes que en la vida más antiguista explica, por ejemplo, cómo los nobles compraban, cómo los mercaderes compraban títulos de nobleza. ¿Eh? Se casaban con un noble, compraban los títulos, los cambiaban por mercadería, ¿no? Esto también son distintos modos de relacionarse. ¿Sí? Bueno, chicos, habría que leer un poco más. Sí. Sí. Bueno, sí, sí. Estos textos también son medio densos. Piensen ustedes en leerlo, en avanzar un poco más. Para la semana que viene, entonces, las lecturas, sí o sí, ustedes van a ver que ya son textos más afín, empiezan a hacer el estudio, el análisis del sufrimiento de las universidades, por ejemplo, es más llevadero. los monasterios, las catedrales. Entonces, para la semana que viene Bowen, Castillo Gómez y el capítulo 8 de Luciana.